Bienvenidas a un nuevo programa de Mismos Corazones. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a nuestro compañero Javi Fuego, en la que nos habla de su proyecto de grabado y cómo transmite las ideas antiespecistas a través de él. Además, estuvimos ahondando en algunos temas como la importancia de transmitir el mensaje, ideas del veganismo, las ideas antiespecistas, una entrevista que vale mucho la pena escuchar. Y sin más preámbulo, las dejamos con ella. Estamos aquí con nuestro compañero Javi. Javi, ¿cómo estás? Bien, saludos. Qué gustazo. Cuéntanos un poco de lo que haces, de tu proyecto, cuándo y cómo comenzó, una pequeña historia. Dale, pues hago ilustración, hago grabado, hacía antes un poco de stencil y bueno, lo hago como bajo el seudónimo de Javi Fuego. O X Javi Fuego X, y pues empecé a hacerlo de manera ya más, digamos, seria hace un año y medio, o por ahí, un año y medio, y lo digo de manera seria porque empecé a como a hacerlo, a hacer publicaciones en Instagram, que es la red social en la que publico lo que hago, y pues eso ha sido como, digamos, ya la manera en la que doy a conocer mi trabajo. Y pues eso, principalmente grabado en linóleo es lo que más hago. Me surge la pregunta de, bueno, ¿qué te motivó a usar estas herramientas para transmitir mensajes por la liberación animal? O sea, ¿por qué hacer el trabajo gráfico o de ilustración y no youtuber o influencer, ¿no? Ya. Yeah. Como ustedes comprenderán, era una broma. Pues bueno, realmente son un poco cliché, pero desde pequeño dibujaba y mi hermano, sin que yo lo supiera, mi hermano vendía mis dibujos en la primaria. Y pues realmente entonces viene como, es una inquietud de siempre, ya de manera más reciente. Pues empecé como a acercarme al grabado por ver justo cosas que me gustaban, que eran en grabado, ¿no? Que no precisamente hablaban sobre liberación animal o sobre antiespecismo o veganismo, pero que sí, que eran cosas que me agradaban, ¿no? Después con el tiempo, metiendo más en el grabado, me di cuenta que muchas de las ilustraciones, de las imágenes que me han gustado siempre, son grabados, y es de grabadores que vivieron en México o en Latinoamérica en general. Y pues como que eso me hizo más, esa fue una razón más para acercarme a esa técnica, ¿no? Del grabado. Y pues justo como creo que para mí lo visual es como muy potente. Y creo que hay muchas posibilidades ahí que podemos aprovechar y pues eso, ¿no? Como dar el mensaje, dar un punto de vista o dar una queja, un grito, un apoyo o algún mensaje, ya sea por una tarjeta, por un póster, por una animación o no sé, algo similar. Hablando de esto que dijiste de los grabadores y eso, yo no tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero como que un poco de historia viene, o sea, como que era un poco a manera de resistencia desde tiempos así muy antiguos, ¿no? O sea, yo recuerdo haber visto grabados, por ejemplo, no sé, de la Revolución Mexicana o de la resistencia indígena, yo que sé, en Brasil, o este tipo de movimientos. ¿Qué nos podrías comentar un poco al respecto de eso? Sí, fíjate, es como hay grabado se remonta a época de las cavernas, ¿no? Realmente, digamos, esa idea de tallar, de dejar una marca sobre una superficie, son miles de años atrás. En México, creo que la época más importante o más fuerte fue en los 30s, con el cardenismo, que se da un apoyo económico a muralistas, grabados. Bueno, que en esa época creo que todos hacían todo, ¿no? Es como mural, grabado, escultura, no sé, como que eran muy multidisciplinarios. Y, por ejemplo, pues, fuera de los grandes reflectores, bueno, que también es un gran reflector encima de él, por ejemplo, Leopoldo Méndez es de mis grabadores favoritos, y pues es curioso darte cuenta que Los Crudos, en uno de sus discos, usan una imagen de Leopoldo Méndez, uno de sus grabados. Entonces es como ir haciendo clic con esas cosas, y es ir encontrando como esa afinidad gráfica con la afinidad musical, con una afinidad de ideas antiespecistas y con, bueno, con en un mapa más grande, ¿no? Y pues sí, creo que esa época post-revolucionaria de México hizo que, bueno, en esa época más bien fue donde creció un montón el grabado, y es ahí donde yo encuentro muchos de los grabadores que me gustan. Pero también en la actualidad, ¿no? En la actualidad hay muchísima gente que hace cosas estéticamente muy bonitas, aunque algunas o no todas tengan como mensajes, pues, antiespecistas, o que vayan, no sé, a la difusión de alguna idea, sino, no sé, meramente estético. Pero sí, hay mucha gente. Ya, y con este tema que ya nos adentramos un poco, o sea, ¿qué es lo que tú, con este proyecto de Javi Fuego, o sea, como Javi Fuego, qué es lo que intentas, o sea, usar el grabado en el movimiento por la liberación animal o en el movimiento antiespecista? ¿Cómo es que conectaste eso? O sea, ¿cómo es que lo haces? ¿Cómo es que conectas el grabado con el movimiento antiespecista? Pues, no sé, creo que suena como igual cliché, pero lo veo como una caja de herramientas, y en esa caja de herramientas está la música, que para mí es como muy importante, porque en ella, a partir de ella, creo que conocí muchas ideas que después me empujó a buscarla en libros, en textos. La música como es una de esas, las imágenes en general, el lenguaje que aparece en las imágenes se me hace como impresionante. Y el grabado es eso, ¿no? Como yo siento que justo esta técnica del grabado, al ser un tanto diferente, tienes esa posibilidad de renovar esas ganas por ver, o renovar ese asombro por el ver alguna imagen realizada con esta técnica. Y es, pues no sé si es aprovecharse, pero es tomar la oportunidad de renovar ese asombro para decir algo, en este caso, hablar sobre la liberación animal o sobre el antiespecismo. Y esa es la manera en la que yo lo tomo, ¿no? Y lo utilizo, porque igual, no sé, creo que en cuanto a técnicas, hay gente muy hábil para decir muchas cosas, transmitir mucha información o transmitir sensaciones a partir de imágenes. Pero bueno, en mi caso, yo elegí el grabado, y de esta forma es la que intento hacer esto, ¿no? Sí, bueno, o sea, a lo que entiendo es como que también, pues, hay gente que es más como, como le llega por una cuestión del audio, hay gente que es más visual, hay gente que es, no sé, las dos, audiovisual, hay gente como que es más, no sé, sensorial o así, ¿no? Sabemos que el trabajo tuyo pues se enfoca en lo visual. Y yo le encuentro que también es una oportunidad para transmitir un mensaje, ¿no? Hablando de esto del mensaje, ¿qué tanta importancia le das a la hora de elegir un mensaje o una frase? ¿O qué tanta importancia, qué tanto tiempo te tomas para elegir, como por ejemplo, las palabras o el lenguaje a usar a la hora de ya terminar como tu trabajo? Fíjate que eso es algo, yo siento que eso es algo muy importante para mí como receptor. O sea, como que muchas veces necesito ver verbalizadas los mensajes, ¿no? Muchas veces una fotografía como que impacta, o sea, realmente puede generar grandes cosas en las personas, igual el sonido, pero cuando se trata como más en un aspecto de propaganda, siento yo que necesito el mensaje en palabras, ¿no? Y esto que dices, a mí me gusta pensar en ello y me gusta pues ponerlo en práctica y pues en algunos de los grabados que hago agrego el texto, y el texto pues realmente me lo pienso en el sentido de que muchas veces el lenguaje con el que tratamos de visibilizar algo invisibiliza a otros o a otras o a otres y los violenta de alguna forma, ¿no? Entonces me cuestiono mucho cuando hablamos de, o cuando la gente habla de, no sé, por ejemplo, represión policíaca y pinches puercos, pues yo no quiero, o sea, estoy en contra de algún tipo de autoridad impuesta, pero los puercos no tienen nada que ver, los cerdos no tienen algo que ver en eso, ¿no? O el, por ejemplo, el relacionar la idea de una dieta vegana o de una vida libre de productos de origen animal y asociarlo en automático con una imagen de delgadez o con una, o incluso con una persona blanca, ¿no? En automático, persona blanca, delgada y bella o bonita dentro de unos estándares muy, muy marcados. Entonces, como que yo trato de poner como mucha atención en eso, en el que justo lo que diga no sea violento o algún tipo, de alguna forma sea violento hacia otros grupos, ¿no? Otros grupos que a mí me importa cuidar, a los que quiero, a los que mis amigas y amigos pertenecen, a los que me importa apoyar, y que muchas veces, o sea, tampoco creo que las personas que utilizan el pinches puercos fascistas o el, no sé, algún otro adjetivo que pueda ser ofensivo para o violento para otro compañero o compañera, no creo que estas personas que lo utilizan lo hagan con un mal, pero tampoco creo que se lo piensen mucho. Entonces creo que es, aunque sea muy quisquilloso, aunque sea muy tiquismiquis, pues hay que también como ponerle ahí atención, pues, ¿no? Pensar dos veces, ajá, justo eso, poner atención, porque que no te atraviese, que no te toque a ti, pues no significa que no le toque a más personas. Sí, justo, o sea, justo con esto que dices, se me ocurre, que de hecho quería preguntar, ¿y qué hay sobre estas consignas, no? O sea, ya igual preguntártelo a ti, me gustaría saber qué opinas, pero igual también podemos hacerlo de manera conversatorio, como de, ¿qué piensas sobre las consignas que se usan dentro del movimiento, como el comer carne es un crimen, ¿no? O sea, que ya estamos metiendo la palabra crimen y lo que significa crimen, o sea, que estamos de acuerdo, o sea, hay creo que encierra algo autoritario allí, que, ok, si es un crimen, entonces estamos de acuerdo con que se encierre a unos y a otros no, por un bien, por un mal, etcétera. O esto también de por los que no tienen, luchar por los que no tienen voz, ¿no? O usar palabras como Sí. maltrato, crueldad. O sea, ¿crees que esto influye a la hora de querer transmitir un mensaje en específico? O sea, hablando como de proyectos como el tuyo, que es visual, que es con mensajes, con frases. O sea, por ejemplo, Sí. si queremos transmitir que queremos terminar con la explotación animal y usamos palabras como crueldad, quizá estamos corriendo el peligro de enviar un mensaje donde el problema es los niveles de crueldad y no la explotación en sí, ¿no? Sí, o sea, justo estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Creo que al final de cuentas, muchas de esas palabras que utilizamos reflejan de una u otra manera el lugar que ocupamos como animales humanos en la jerarquía, ¿no? Porque tenemos el privilegio de poder nombrar las cosas de una determinada forma o de otra y decir que esto es justo o injusto o que es ilegal o que es legal. Y pues no sé, al final de cuentas como que es justo lo que tú decías, el reconocer una autoridad, que en este caso tiene que ver con una ley o con un permiso para cazar o no. Y no sé, yo creo que en ese sentido creo que hay que avanzar con muchísimo cuidado en eso, ¿no? Yo en lo particular me alejo de todas esas palabras como ilegal o cruel. Porque justamente es algo que quiero evitar, ¿no? Entonces, si no es tan cruel, está bien, o si tengo un permiso que me dio el Estado para hacerlo, está bien, pues no, totalmente no. O sea, absolutamente se aleja de justo de la liberación animal, ¿no? Y creo que muchas organizaciones, pienso en general, pienso en general. Muchas organizaciones usan esos argumentos porque también es una forma, pues digamos, común o fácil para poder hacerse entender, quiero pensar, ¿no? Como en cuanto hablamos de ilegalidad, la gente lo relaciona con algo malvado, ¿no? Entonces, si dices, bueno, estos cazadores están haciendo una caza ilegal de la ballena, pues malditos, ¿no? Pero si lo cazan con un permiso, ¿es correcto ya? No sé, son como todas esas ideas que al final de cuentas para mí son trampas en las que es muy fácil caer y en las que pues yo creo que yo caí, no sé, por muchas veces. Bueno, como decías hace rato de que no creo que hayamos usado ese tipo de palabras, o sea, el lenguaje, o que se use, quizá es porque no lo hemos planteado mucho, ¿no? Sobre el lenguaje, o no hemos analizado o sea, qué tanto abarca el especismo, hasta dónde puede llegar, ¿no? Incluso hasta la manera en la que hablamos, o nos Claro. expresamos, o nos queremos referir a los demás animales, ¿no? Como otros animales, como si fueran separados de nosotros, etcétera. O Claro. sea, creo que el lenguaje es algo súper, súper amplio, que en gran parte impuesto, y no sé, entonces a la manera, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención es Totalmente. proyectos como el tuyo, o sea, que ponen una frase que quieres transmitir algo, o sea, creo que la importancia más grande, o aparte de lo visual, es las palabras, ¿no? O sea, lo que la otra persona va a leer. Y bueno, ya aparte creo que la percepción pues puede cambiar muchísimo, ¿no? Pero creo que Sí. sí influye mucho, ¿no? Sí, y yo creo que es, o sea, aunque muchas veces estas, bueno, lo menciono esto porque me ha tocado escucharlo de compañeros cercanos o en grupos en los que me siento a gusto y afín. Muchas veces el discutir estas cosas, este tipo de cosas y darles muchas vueltas. El simple hecho de pensar en eso, como que a mucha gente le da flojera, ¿no? Como es como pensar en neta, vamos a discutir si usamos una palabra u, o la otra. Y es como, no sé, yo cada vez que lo pienso, para mí cobra más importancia, ¿no? O sea, porque justo es como puede hacer la diferencia no solo para mí, sino para otras personas, y por personas también me refiero a animales no humanos. Y no sé, como que aunque suene tedioso, creo que es importante darle la vuelta y revolcarse en todas estas cosas de lenguaje, de la lengua, de lo visual, de lo estético, porque creo que también por ahí hay muchas oportunidades y también hay muchas cosas que, pues, o combatir o reformular o crear. No sé, o sea, creo que es un punto muy importante, creo yo. Esto hablando de lo que dicen que no tienen voz, yo la verdad dudo esa consigna. De hecho, estoy como en contra de ello, porque la voz la tienen, solo que han sido sistemáticamente silenciados para que no los escuchemos, ¿no? Pero, o sea, es innegable que tienen una voz, tienen un lenguaje mucho más complejo que el de nosotros. O sea, organizan sus propias fugas, se escapan, o sea, creo que esto que hay que cuidar un poco como las consignas, ¿no?, que usamos, porque me parece que de no hacerlo vamos a estar transmitiendo como un mensaje, pues, que al menos no concuerda con la meta a la que se supone que queremos llegar, ¿no?, que es la liberación animal, ¿no? O contraproducente, ¿no? O contraproducente, exacto. Sí, totalmente. Como justo es eso, pienso siempre en nosotros que hablamos español. Y si llegamos, por ejemplo, a Estados Unidos o a Francia o a Alemania, en el que se habla otro idioma, pues sería como situarnos nosotros en los sin voz, ¿no? O los que no tienen voz. Entonces es como un tanto ridículo, ¿no? Como, pues no sé, también es que no necesitan articular el español o el inglés o el francés o el alemán o el idioma que quieras para entender que no la están pasando bien, ¿no? O sea, creo que, no sé, si las muestras de cariño entre nosotras se redujeran a únicamente lo que decimos, creo que nos quedaríamos muy cortos, ¿no? Para hablar de eso, ¿no? O sea, que tiene que ver con el contacto físico, me refiero a cosas que tienen que ver con el contacto físico, con las miradas, con el llanto, con los gritos, con, no sé, con cosas que no se articulan en palabras, ¿no? Que no atraviesan un español, un inglés, el idioma que quieras, ¿no? Y justo pensaba en esta, ahora que mencionabas esto de los sin voz, pensaba en, güey, pero si estás en una situación de un matadero y ves a un animal desesperado, fuera de sí mismo, gritando, llorando, no me digas que no entiendes que está pasando algo, ¿no? Y justo esa es su voz, ¿no? O sea, esa es su voz, no es que no tengan voz, esa es su voz y hay que escucharla. Entonces, no sé, justo eso, como no negar esa voz y justo entrarle a también ver esas otras voces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también como que esto no escaparía de que hay como personas humanas que no tienen tampoco la capacidad de la voz, ¿no? O sea, entonces, uf, totalmente, totalmente. Eso sí, bueno, ese es de los argumentos así. Ah, bueno, entonces una persona con una dificultad de movilidad también la mandamos al matadero. Claro. Sí. Ese es el argumento. No sé, ese argumento creo que se cae ya desde hace varios, muchos años. We'll be right back. yo había algo que a mí como que me interesaba como charlar, que era como hablar un poco de el veganismo, no sé si versus antiespecismo, pero lo digo en el sentido de que muchas veces de ver el mundo en el que se mueve la palabra veganismo, como que siento que me sabe a poco, en el sentido de que se mueve muchas veces en lo únicamente en lo comercial. Y a lo mejor lo digo porque como recientemente fui a un evento que era vegano, y pues realmente fue, yo iba como con la idea de buscar información, de colectivos que estuvieran haciendo cosas, saber un poco cómo lo llevaba la gente por estos lados, y pues no, realmente fui a comer hamburguesas y helado y cositas ricas, pero como que me quedé con ese, con esas ganas de no sé, como de más, ¿no? Y pues después, unos días después, contacto unos compas que tienen un colectivo que es antiespecista y justo hablan de eso, ¿no? Del problema que, bueno, no sé si es un problema, pero de la situación que ocurre con el vaciar una idea, ¿no? O no vaciarla, pero al menos moldearla y hacer de una idea un producto, como muchas veces ha pasado. Pero justo creo que tenemos como antiespecistas, como luchadoras y luchadores por la liberación animal, creo que tenemos esa, o debemos aprovechar esa ventaja, si se puede llamar así, de saber cómo ha ido la historia con otros movimientos, con otras ideologías, y no sé si no dejar que eso pase, que eso no pase, perdón, o ir generando nuevos caminos, ¿no? Porque también es como correr el riesgo, y que ahora es completamente real en algunos lados del capitalismo verde, ¿no? De vaciar completamente una idea y literal volverla a un producto, ¿no? Entonces, justo no sé, y mucho de eso también se lo achaco a las redes sociales, que muchas veces muchas seguimos personas porque son personas que nos comparten recetas, que nos comparten su desayuno, que nos comparten sus viajes y cómo viajan vegano y cómo viven vegano y cómo hacen todo vegano. Y pues de repente, como ocurre en todos lados, empieza una pelea por alguna cosa, alguna tontería, y entonces te alejas de una idea por seguir a una persona, y la idea por la que empezaste a seguir a esa persona desaparece, se pierde en la bruma de las redes sociales, y pues eso, terminas siguiendo a una persona y alejándote de una idea. Sí, ¿no? Yo concuerdo totalmente con lo que dices. Hace un par de semanas, igual estuvimos en un evento que era un poco con ese trasfondo. Había comentarios, apuntes, que por ejemplo era que no olvidar que no peleamos porque haya más opciones veganas. No estamos diciendo que esté mal que haya opciones veganas. De hecho, es muy favorable que existan. Pero no peleamos porque haya más opciones veganas en el mercado, ¿no? Sino porque no haya más animales explotados, ¿no? Ese debería ser como el punto el punto como primordial de estar involucrados en este movimiento, ¿no? No como lo que dices de estar viendo tu desayuno cruelty free ahí, hashtag saludable, hashtag no sé qué, ¿no? Creo que esté como del todo mal, pero pienso que si no le ponemos como la debida atención o el cuidado, se puede salir de las manos, como dijiste, con otros movimientos que ya totalmente pues los ha como cooptado el capital, ¿no? Sí, yo también, justo qué bueno que dijiste eso, porque justo también no veo mal que existan como más opciones veganas. Justo lo platicaba con una compa que era como, es un poco el agridulce entre ver como que esas opciones veganas están siendo cooptadas y vaciadas también, pero también tienes como ese dulzor de, uff, no mames, ahora puedo comer esto en la calle sin preocuparme tanto, Que antes era o impensable, ¿no? no sé, al final puedo. No, claro, bueno, también entre comillas, ¿no? Porque al menos en Ciudad de México siempre ha habido quesadillas de flor de calabaza, huitlacoche, hongos Sí, claro. y lo que quieras. Pero sí, antes era como impensable, no sé, encontrarte alguna un restaurante vegano o con opciones vegetarianas o qué sé yo. Pero, y por el contrario, ahora que están creciendo, pues lo que yo recomendaría es come con tus compas, o sea, come en los locales de tus compas, come en los locales de las personas a las que conoces, come en los locales con las personas que compartes afinidad. No sé, me ha tocado ver cadenas de multinacionales que son veganas, pero que igual existe la explotación laboral y que igual la gente tiene que trabajar 10 horas o más. Entonces es como, pues bueno, las opciones veganas no solo son de las multinacionales, también hay opciones veganas que están creciendo. O sea, como acercarte a las opciones veganas de las personas que son afines, de las personas que tenemos cerca, de las personas con las que compartimos ideas. Entonces, no sé, Oye, y también luego. eso es importante. Importante. A mí me da como a pensar, como que, o sea, se podría caer en el que estamos en un momento en el que raramente hay demasiadas opciones veganas, demasiados restaurantes, demasiadas opciones, pero hay poca liberación animal, ¿sabes? Hay pocos colectivos de liberación animal. Entonces, podría pasarlo. Creo que podríamos estar cayendo en vez de formar activistas, en formar como consumidores, ¿no? Claro, totalmente. O sea, también eso es muy real, porque no sé, o sea, bueno, lo he visto mucho en Ciudad de México, que es como, no sé, también está bueno descentralizar las actividades de Ciudad de México, pero siento que falta como justo eso, ¿no? Como no sé si nos estamos concentrando mucho en generar oferta para el consumo o qué sé yo, y estamos dejando de lado justo un paso que evitaría ese consumo de animales, ¿no? Que es la liberación, o no sé. Yo pienso que con todo esto, de hecho, incluso con lo que se hablaba hace un momento del lenguaje y las palabras, que incluso uno de los ataques o uno de los vías en las que el capitalismo quiere vaciar al movimiento es justo eso, o sea, vaciar esa palabra de lo que y creo que a lo que se ve en parte se está logrando. Se está logrando que cuando hablemos de veganismo, con las personas de fuera del día a día, en la calle, conecten lo que es vegan, lo que es veganismo, con opciones veganas o comida Salud. diferente, salud, etcétera. Que pienso yo que sí es parte de, pero no es todo el contenido. Y a veces pienso que no es todo el contenido porque el capitalismo mismo, o sea, quita ese contenido de lucha, De de resistencia. resistencia, de querer cambiar todo un sistema de explotación hacia los demás animales, incluso hacia nosotras, humanas, y quita eso del contenido, ¿no? Quita eso de la ecuación para que así funcione el veganismo, ¿no? Porque realmente así funciona, entre comillas, para este sistema, ¿no? Funciona en el sentido del consumo, funciona en el sentido de la demanda, funciona en el sentido en el que ahora cuando se hable de veganismo se va a hablar de salud, se va a hablar de, no sé, de todo excepto de la explotación animal, ¿no? Entonces, incluso pienso que eso es a lo que no sé si el capitalismo podrá con el antiespecismo, porque el antiespecismo justo es esa palabra de antiespecismo, creo que no digo que sirva como para reemplazar la palabra veganismo o el veganismo, pero sí como que de antemano se marca una posición. Sí, exacto. Una posición, un posicionamiento ante un sistema gigante de pequeñas redes que nos mantienen girando, ¿no? O sea, decir soy antiespecista o el movimiento antiespecista nos da a explicar sobre qué se trata, qué es el especismo. Hablar de explotación directamente. Ya no hablamos de dietas y comemos esto, no, sino que hablamos de que estamos en contra de la explotación de los demás animales y como consecuencia no los comeremos. ¿Sabes? Sí, eso creo que a eso un poco iba con, o sea, lo dices muy muy muy muy bien, porque justo a eso es como la esencia que yo a la que me refiero, ¿no? Cuando digo que el veganismo pues me sabe un poco a menos, ¿no? O sea, como que justo el antiespecismo deja de ser una dieta o, bueno, también reduciéndolo mucho, y se convierte en una posición política, ¿no? O sea, es una posición política que afortunadamente abre las puertas a un montón de otras opresiones que pueden ser invisibilizadas o que no, como no nos ocurren a nosotras, pues no las alcanzamos a ver. Pero creo que ese es uno de los pues como que hay mucho del antiespecismo que podemos aprovechar, ¿no? Y es eso también, como es una posición política, es una herramienta que te abre para acercarte a otros tipos de explotación, pero también a otros tipos de relacionarse, horizontales o diferentes, no sé, y de consumo también, pero de el quizá como autogestionar ese consumo. O sea, justo es como esta interseccionalidad que ahora afortunadamente muchos y muchas estamos como conociendo, experimentando, viviendo, y que el antiespecismo afortunadamente forma parte de ella, ¿no? De esta gran red de nuevos tópicos que se van poniendo en letras mayúsculas. Oye, ya, bueno, no, volviendo así casi al principio de todo esto, de esta charla, esta entrevista, hablando del mensaje otra vez, ¿ese es el mensaje que planea transmitir Javi en sus ilustraciones? ¿Totalmente el antiespecismo? ¿Has hecho también ilustraciones para otro tipo de como de colectivos o de grupos oprimidos? O pues el antiespecismo es, creo yo, pues es que en esencia es algo de lo que define gran parte de mi vida, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que es como fundamental en lo que pienso, en lo que hago, en lo que digo. Pero también hay otras cosas que otros puntos que también me encantan, como la bicicleta, y que justo tiene que ver con un tema de recuperación, de autonomía, de territorio. No sé, también mucho un poco la onda esta de la naturaleza, sin darle quizá ese aspecto obligatorio que le damos de salvaje, porque pues también es tierna la naturaleza y me gusta mucho hablar de ese lado tierno también. También me gusta hablar como de los cuidados hacia cuidados hacia uno mismo y cuidados hacia el entorno. Y pues en la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿no? Como esos son los temas que a mí me gustan, me interesan y de los que trato de hablar, porque creo que, además creo que todos van de la mano, o sea, no los veo por separado, creo que todos van, no sé si en cadena, pero están relacionados totalmente para mí. Bien, pues Javi, la verdad que ha sido una conversación muy, muy interesante y no sé, yo me siento como que hemos profundizado en temas que a lo mejor no van a alcanzar en este programa, pero nos gustaría que supieras que puedes, o sea, te invitamos para cualquier otro programa que te gustaría hablar de estos temas o más. Y bueno, igual ya es como cierta conclusión o una de las preguntas finales. ¿Algún lugar donde podamos ver tu trabajo de Javi Fuego o cómo conseguirlo o cómo? También cabe preguntar si tu trabajo, ¿cómo se financia? O sea, me refiero de manera de que cómo, si haces aportaciones a colectivos o a grupos o actividades que requieran, no sé, financiar alguna actividad en específico y que sean con trabajos de tu proyecto. O eres un artista muy exclusivo de galería. Claro, totalmente. De hecho, les iba a decir que solo... no es cierto. No, bueno. O pues, ¿en qué museo te podemos encontrar? Ah, bueno, eso sí ya. Ahí ya estamos hablando el mismo idioma. No es cierto. No, bueno, pues realmente solo tengo Instagram y solo lo utilizo para eso. No esperen ver ahí una foto de mi desayuno o de mi outfit vegano. El Instagram es X Javi Fuego X. Ahí pues está lo que hago. Justo ahora estoy como en una etapa de organizar todos los grabados que tengo y que he hecho para hacer como impresiones pues un poquito más numerosas, porque normalmente imprimo 5 o 4 o no sé, como números, cantidades pequeñas, pues con la intención de venderlas. Y respecto a lo otro a la otra pregunta, pues existe una colaboración con un santuario que aún no sale a la luz la colaboración, pero pues justo es eso, ¿no? Como es un grabado para recaudar dinero para el santuario. Y bueno, también por otro lado, pues en algunos eventos anticarcelarios ahí ha habido mesas donde se pueden encontrar mis grabados. Y pues eso, como... Bueno, y además de que es como para presos, ¿no? Entonces, bueno, también debo decir que los que yo vendo, digamos, de manera personal, pues es dinero para mí, que yo es una forma en la que también le aporto a mi vida. Y pues no sé, no, tampoco es que sea un gran vendedor, pero sí, me gusta mucho esta interacción de ver la gente, qué piensan, les gusta, no les gusta. Y pues no sé, también gracias a la gente que ha comprado alguna vez un grabado, pues no sé, eso. No sé si te gustaría decir alguna palabra final, algún saludo, algún recomendar a algunos artistas, yo qué sé, lo que quieras. ¿Algún consejo que le quisieras dar a alguien que quiere comenzar con todo esto del trabajo de grabado o cualquier otra disciplina? ¿Algo que les podrías decir? Ya, bueno, primero, como hay varias personas que a mí me gusta mucho lo que hacen, Praxis, bueno, son sus usuarios de Instagram, el nombre de que aparece en Instagram es praxis-bvgz, que es un compa que hace stencil es antiespecista. Otra compa que es Raiva Contenida, Chris Dance Mavier, una compa de Montreal que es Sola-MTL, que tienen cosas muy, muy, muy chidas. Hay un perfil que acabo de empezar a seguir que está muy chido, que se llama Graffiti Antiespecista, que está muy bueno, son fotos de todo el mundo. Entonces está muy bueno esto, es como me gusta mucho. Y también hay una página de Instagram que se llama Interseccionalidad, así. Y esa está buenísima, buenísima. Suben todo el tiempo información, suben todo el tiempo, no sé, hablan de todo, todo el tiempo, de antiespecismo, de feminismo, de veganismo, de anarquismo, de ecologismo, de, bueno, no de ecologismo, de medio ambiente, de, no sé, o sea... Es información muy útil, de verdad, muy, muy, muy útil. Me encanta. Y, bueno, también como de manera romántica me gustaría recomendarles a quienes no hayan leído que se den la oportunidad de leer este texto de Memories of Freedom o Memorias de Libertad, que en gran parte ha inspirado mucho de lo que yo ilustro y de lo que yo pienso. Y es un texto que está disponible en internet. Es muy bonito porque no es como tan rígido y, pues, no sé, me encanta, dense la oportunidad de leerlo. Y consejo, pues, creo que un consejo es hacer las cosas sin esperar que esa cosa vaya a cambiar el mundo. Como hacer las cosas y mostrarlas a tus compas, hacer las cosas y montarlas en internet, hacer las cosas y salir a pegarlas a la calle. Yo creo que eso es muy, muy bueno y funciona más que estar pensando en esa idea única, en ese gran golpe que va a cambiar el mundo, porque creo que no va a llegar. Entonces, mejor hay que dar muchos golpes por todos lados y, pues, igual con la gráfica, crear mucho y no desanimarse. Bueno, Javi, pues muchas gracias por la entrevista y por toda la charla que tuvimos. Muy chida, muy interesante. Perfecto, no, gracias. La verdad es que muy rico, muy bonito y pues gracias. Bueno, y para cerrar, recordarles que pueden escuchar este y todos los programas que llevamos en nuestra página web, que es mismoscorazones.com, y en nuestra cuenta de iVoox. Y pues también pueden hacernos observaciones o sugerencias, etcétera, en nuestras redes sociales, que tenemos Instagram, que es mismoscorazones, y en Facebook nos pueden encontrar como mismoscorazones radio antiespecista.